Apaga la luz. Prende una vela. Hazte un té. Cierra los ojos. Enrólate uno. ¡Súbele el volumen! No le subáis tanto, pero... Deja el celular de lado. Cierra la puerta. Busca tu mejor cojín. Hazte un guatero. Cierra las cortinas. Suéltate la trenza. Ponte cómoda. Ármate el ambiente. Cierra los ojos. Disponte. Yacéate. Embólate. Refriégate. Derrítete. Lánzate. Entrégate. Escucha atentamente. A esta hora comienza Palabras a destiempo. Jazz y literatura desde la trinchera radiofónica. Palabras a destiempo. Aquellos suicidas, decapitados a borbotones, aún anclados dentro de la muerte. Aquellos que se devoraron, frotándose como piedras, para iniciar el primer fuego. El amor los bendiga. Argentina. Buenos Aires. Aquellos que abrieron sus entrañas y luego velaron sus enemigas bocas profundas, loados sean. Aquellos náufragos que de rodillas pidieron clemencia y jadeantes aún, invadidos de tormenta, traicionaron su madero salvador y lo quemaron, aventándolo. Y sobre el fuego ardieron, frente al viento, desnudos y cenicientos. El amor los proteja. Argentina. Buenos Aires. Aquellos que fueron los primeros y los últimos, y no los intermediarios, los consumadores y consumados, reciban también nuestra bendición. Pero más que nunca muy buenas noches. Buenas tardes, buenos días, la hora que sea, donde esté, donde se encuentre. Usted está escuchando una nueva transmisión en directo. Y si no la está escuchando en directo, la estará escuchando grabada. Pero lo que sí es cierto es que está escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica número 13. ¿Número 13? No, no por nada. No. Aquí no hay coincidencias, aquí no hay casualidades. Aquí hay hechos que se entretejen. Hay causalidades, como diría Cortázar. A propósito de su cumpleaños. Sí, le mandamos un saludo. Donde esté. Donde claro. Quiera que esté. Así es. Oiga, amigos y amigas, ustedes que están sintonizando Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique o patagonialibre.org, o tal vez Radio Las Quenches, la 87.5 y 87.9 FM en el litoral central sur, San Antonio y alrededores. O tal vez, si usted nos escucha por Radio Bajo Cemento. Radio Bajo Cemento para La Calera, para el interior. Lo puede escuchar en seno.fm/Radio Bajo Cemento. Claro. Y también, si usted por alguna de esas casualidades de la vida llegara a estar escuchando en un futuro paralelo, la retransmisión de este capítulo por Radio Placeres en la 87.7 FM a la izquierda del dial en Valparaíso. Todos los sábados a las 5 de la tarde es la retransmisión. Claro, si usted está en ese futuro paralelo en que es sábado a las 5 de la tarde y está escuchando este programa, lo está escuchando por la Radio Placeres. Y claro, porque ya retomamos los micrófonos una semana más de Palabras a Destiempo, y una semana que es muy importante, un capítulo, una emisión, porque vamos a estar despidiéndonos de una voz, no totalmente, parcialmente despidiéndonos de la Añeja, que nos acompaña esta noche como siempre desde hace varias semanas ya, pero que los caminos van a ir emprendiendo distintos vuelos y por lo tanto la mantendremos atada al contrato de Palabras a Destiempo, pero no en la totalidad de su... En otras versiones. No en, la virtud, claro. En otras versiones de mí misma, porque tengo muchas versiones, Eldar. Pues claro, por supuesto que sí. Pero este es el último capítulo, lo supimos desde antes, hubo sangre esta semana, hubo pelea. Hubo de todo. ¿Cuándo no hay sangre y pelea en la historia de la humanidad? Si no hay sangre y pelea, difícil que haya humanidad. Pero ha sido un buen viaje. Sí. Así que, claro, vamos a estar clausurando, dejando atrás la temporada Venus, que usted la va a poder reconstruir en su imaginación si se accede a la página A Destiempo Radio, adestiemporadio.blogspot.com. Ahí usted va a poder encontrar todos los capítulos grabados y también en la aplicación de iVoox, iVoox.com, o en su celular como iVoox, nos busca como Palabras a Destiempo, Resurgimiento 2019 y más. Y ahí estamos, Palabras a Destiempo, temporada Venus, y las anteriores, y las que vengan, y más. Bueno, así a propósito... No extraño tanto. No extraño, porque aquí no le tenemos tanta mala a la muerte. Sabemos que trae transformaciones, que incluso de lo podrido surgen cosas vivas, ¿verdad? Y que además la muerte, o sea, si bien ya no nos vamos a poner tan relativos, hay cosas que... Hay cuerpos que desaparecen, hay existencias trágicas, sí, todo lo que queramos, pero también hay una memoria que la mantiene viva. O sea, hay distintas muertes. Una de ellas es, por ejemplo, dejar de nombrar, dejar de recordar. Olvidar. Y... Pero aquí no olvidamos. Y claro. Y también hay existencia en el fondo que tal vez no importa mucho, como una... Me refiero a ciertos personajes que no vale la pena ni siquiera mencionarlo. No. Y que yo creo que por lo mismo no los mencionamos, para que un poco mueran. ¿Me entendí? Obviamente, claro, tenemos... Hay otros que los mencionamos más para que nunca más mueran. Tenemos muertos y muertas favorites, claro. Que quede claro, el público ya lo sabe. Nuestros leales auditores saben a quienes preferimos en este programa. Sí. Y a uno de esos preferidos es... Alfonso Alcalde, que estábamos escuchando. Estábamos escuchando unos fragmentos de variaciones del tema del amor y la muerte, un libro publicado en 1963 por Editorial Universitaria. Por favor, meta esa memoria chilena, revíselo, porque lo que leímos es la punta del iceberg de ese libro, y es bien dramático, solemne, como se oyó en un principio. Así que échenle una ojeada a Alfonso Alcalde. Yo no lo he leído mucho hasta el momento, pero anduve indagando por ahí y es un personaje bien interesante. Sí. Creo que tuvo varios oficios, entre ellos fue ayudante de panadería en Argentina, ayudante de carpintero en las minas de Potosí, traficante de caballos. Esos son los buenos poetas, los que han vivido. Sí, este es como la escuela de Manuel Rojas, por ahí. Claro. Agente de una empresa fúnebre, a propósito. Cuidador de plazas, delincuente, vendedor de diarios, ebrio y suicida. Ah, mira qué buen currículum. Muy variado. No sabía que podía incorporarlo a mi currículum para postular algún trabajo. Sí. Ebrio y suicida. 30 libros publicó, vivió en 25 países, se casó 5 veces. Claro. Es un personaje interesante. Desde Punta Arenas, nace un 28 de septiembre y se abre al mundo. Participa un poco del realismo popular, cuenta la historia, o sea, la impresión que le da al pueblo de Chile, y eso es como, bueno, hay una anécdota. Siempre, claro. Neruda prologó su primera publicación, que se llama Balada para una ciudad muerta, en 1947 y Alfonso Alcalde decide festejar esto quemando el libro. Yo creo que es la única manera de amistarse con Neruda. Claro, claro. Pero como que todos fueron medio así. Nicanor Parra también fue prologado por Neruda y después en el fondo se desentendió de su escuela. Sí, algo hay ahí, claro, yo creo que quizás... Un amor violento, como Neruda sí. Mismo. Bueno, casi siempre una parte amando y después termina lo que... O sea, odia lo que amó, de alguna manera. Matando al padre. Matando al padre, sí. Pero es un personaje bien interesante, así que échale un ojo, yo lo voy a hacer porque quedé metida con todo con toda esta información. Yo creo que vale la pena. ¿Quién no? Esperamos que usted también, que está escuchando, tome apuntes por ahí, Alfonso Alcalde. Lo que estuvimos leyendo al comienzo de este capítulo número 13, que hemos titulado Algo con la Muerte. Porque todos tenemos algo con la muerte. Y por eso nos vamos a ir con un tema de alguien que supo harto sobre la muerte y sobre la vida. Y no es ni más ni menos que... Le vamos a llamar Alice MacLeod, o Alice Turilla. Sí. Y usted la va a escuchar a continuación con el tema Spiritual Eternal, en Palabras a Destiempo. Los dolores se suceden y se repiten en Pompeya con una monotonía abisal. Te diré que llegar aquí es difícil. Hay una suerte de tiranía en el acceso. No sé cómo lo hice, las coordenadas cardinales y geográficas no las sé, pero sé el camino, cómo me conduje aquí. Llegas a una especie de avenida y a la gente de este lugar le fluye algo por los ojos que no logro definir. Lo que fluye no es una luz blanca, ni fluye un alma en esos ojos. Si al menos fuera un esbozo de sonrisa, no me daría ahora escalofríos el pasto que se quema en los inviernos aquí. La verdad de lo que fluye en este lugar es más bien la imagen de una boca desdentada que te besa, te da terror y te sostiene. ¿Por qué los ancianos y los enfermos son una carga hoy para nosotros? Algo que no nos interesa, que no es asunto nuestro. Los niños son también una dificultad, pero de otra factura, ya que sabemos que son la carne fresca que llevará nuestro pasado marcado a fuego en la memoria. No sé cómo llegamos a esto, pero un poeta comentaba que no sabía de dónde venía la tristeza y le preguntaba a un dios natural por ella. Para mí la tristeza viene de Pompeya y es una tristeza indiferente, como un amante estático con un cuerpo inerme y una sonrisilla suburbana. Del texto Casa de Reposo, inédito, de Jimena Rivera, en Palabras a Destiempo. Thank you.

terrible, you're awful. Take it away. I thought I heard him say. I thought I heard Buddy Bolden shout. Open up that window. Oye, algo ocurrió en un momento que nos despistamos y habían dos canciones sonando a la vez. No sé qué pasó. Es que en palabras a destiempo se yuxtaponen las realidades, Elda. Sí, sí, ahí. Mira, la batería se está agotando. Espérennos. Oye, ¿qué estábamos escuchando? Espera, que la batería se está agotando. Ah, ya, la batería se está agotando. Porque a veces... Ya, ahora sí. Ya, uy, ya. La media embarra. Es el último capítulo, ya nada, no nos importan los protocolos. Nada, las líneas rectas no van. No, mira, escucha los papeles, ¿no? Se escuchan los papeles. Se nos fue todo al carajo. No, oye, pero volvamos a aterrizar. Aquí estamos. Estamos acá. Sí, estábamos escuchando recién, hace un ratito, en este treceavo capítulo de Palabras a Destiempo, unos cuantos temitas seguidos de una compositora, pianista, arpista de jazz, que no es menor en un mundo del jazz donde generalmente los sonidos de viento han protagonizado junto con el piano la instrumentalidad, ¿cierto?, del género. Bueno, Alice MacLeod de nacimiento, Alice Coltrane, posterior al matrimonio de Alice con John Coltrane, Alice Turilla, o Turilla Sanda, no sé cuánto más, como se rebautiza ella posterior a su incorporación a la religión hindú, a un montón de movimientos místicos, espirituales, introspectivos, que viene desarrollando esta música de jazz que hemos estado escuchando, con dos temas. Primero estuvimos disfrutando de Spiritual Eternal, posteriormente de Los Caballos, segundo tema que escuchamos de Alice Coltrane, y luego estuvimos con Nicanor Parra, que nos estuvo molestando, ¿cierto? Se estuvo riendo en nuestras caras con un texto que por ahí llama La Muerte, en referencia... Del tabú. Claro, del tabú de la muerte. Y lo que está sonando de fondo en estos momentos, que es Mahalia Jackson, una vocalista de gospel. Gospel, un género, subgénero, no, ni siquiera un subgénero del jazz. Es más bien un pregénero del jazz, podríamos decir, porque es una especie de ritmo y de cultura musical que a partir de la cual el jazz va encontrando cierta forma propia, ¿cierto? Una ventana al jazz. Claro, el gospel es este canto sagrado, este canto sacro de la iglesia baptista, de la iglesia protestante negra, ¿cierto? En Estados Unidos, por ahí dicen que es una especie como de conjunción de Godspell, así como de el discurso de Dios, ¿sí? Gospel. Entonces, en el fondo tiene este carácter espiritual, también está muy emparentado con lo que se conoce como spiritual jazz, como el jazz espiritual, que son estos cánticos religiosos de la comunidad afroamericana. Vamos separando un poquito de agua. Alice Coltrane, que la estuvimos escuchando, dos temas de un disco que te quise compartir, Añeja, les quise compartir, amigos, esta noche, respecto a la muerte, considerando que Alice Coltrane es una persona que por un lado tiene este elemento de siempre estar mirando su investigación musical, su investigación personal, mirándola en torno al cosmos, a la introspección, ¿cierto? A la trascendencia del espíritu, más allá de las estrellas, más allá de todo. Y que encontró de alguna forma también, o no sé si encontró, pero coincidió en gran medida con John Coltrane, este saxofonista, clarinetista también conocido del mundo del jazz, encontró esta conjunción, ¿cierto?, entre ambos mundos, que ambos buscaban este tipo de camino musical y espiritual. Y John Coltrane muere. John Coltrane muere en viuda, porque se casan estos dos personajes. Por aquí tengo mis torpedos. Se me pierden. ¿Dónde estás, Alice? Claro. Alice Coltrane, los dos temas que escuchábamos corresponden al disco Eternity, Eternidad, del año 1976, que va a ser el primer disco que Alice Coltrane firme con el sello discográfico Warner Brothers, el mismo de las películas y todo el cuento, y que es bien significativo porque año 1976 será esto unos 10 años casi que Alice Coltrane lleva desde que falleció John Coltrane, y que fueron una pareja que no lo digo yo, ¿cierto? No lo dice la crítica, lo dice ella misma. Eran como una conjunción espiritual y musical, tocaron juntos, encontraron juntos un mundo musical y espiritual en común. Y por lo tanto, 10 años después de la muerte de John Coltrane, Alice Coltrane graba este disco. Y ya se escucha un sonido mucho más independiente, podríamos decir. Como una Alice Turilla, que ya dejó un poco atrás. No sé si sería un tal vez Barça decir dejó atrás, pero ya está por lo menos encontrando un sonido muy propio, o al menos lo que se escucha. Hay un contrato también con Warner Brothers, que es el sello con el que graba. Que, bueno, pensando en que Warner Brothers es como una gran empresa discográfica, también Alice Coltrane tiene que empezar como a reducir y a hacer más pop, por decirlo de alguna forma, su música, habiendo pasado antes por discos como Amorastic Trio, ¿cierto? O Alice Sings, que son estos discos que hemos escuchado en capítulos anteriores y que son muy, muy religiosos, muy monásticos, ¿cierto? Muy espirituales. Y en cambio, en este caso, ya escuchábamos que los temas llegan a durar, como el primer tema que escuchamos, Spiritual Eternal, 2 minutos y medio, algo muy comercial, ¿cierto? O Los Caballos que duraron 11 minutos, pero que tiene, sin embargo, menos canciones tan, por decir, esperpénticas, ¿cierto? Tan largas y pantanosas como sus temas anteriores. Eso es un poco la Alice Coltrane que estuvimos escuchando ahora. Y a Mahalia Jackson, que también va un poco de la mano con este personaje, ¿cierto? Porque es una cantante de gospel que nace... Por aquí tenemos... ¿Dónde la teníamos? Nace el año 1911 y fallece en 1972. Es decir, proviene de una escuela del jazz muy antigua, muy relacionada a la iglesia. Es de una familia humilde que se cría con el canto en la iglesia. Participa activamente en las luchas por los derechos civiles o por la igualdad racial en Estados Unidos. Cosa que viene bien contingente también a los sucesos que están ocurriendo en estos días en ese país de Norteamérica. Y... a tal punto de actividad que incluso participa junto a Martin Luther King en el escenario, ¿cierto? En los discursos que él da. Hay un video por ahí del año 1950 y por ahí tenía 1950 y tanto, en el cual este personaje se me pierden los papeles, tengo desordenado, no importa, ¿no? No importa los detalles. La década del 50. En la década del 50, donde el 56. Canta para Martin Luther King, que está a un lado de Mahalia Jackson, y luego Martin Luther King le agradece, ¿cierto? Y la destaca como una voz que en el fondo permite conjugar la iglesia negra, ¿cierto? En la lucha de los derechos civiles. Entonces, un personaje grandísimo que venimos a compartir y que en el fondo yo quería compartirle a ustedes y a ti, Añeja, también desde la mirada de la muerte, que es lo que nos congrega este capítulo, como una memoria, que es un poco lo que hablábamos al principio, que muere quien es olvidado, ¿cierto? Y no muere quien es recordado. Entonces, eso, Mahalia Jackson, Alice Coltrane, que tienen esta mirada respecto a la espiritualidad como una forma también de mantener la vida. Y incluso por ahí Mahalia Jackson decía que ella no le gustaba el blues, porque el blues era un canto de gente como que estaba podrida, ¿cierto? En el odio y en el espíritu negativo. En cambio, el gospel, que era su estilo de vida, o sea, su estilo musical de iglesia, era un estilo alegre y comprometido como con la esperanza de Dios. Eso es como su, ¿cachai? Como una mirada súper de que Dios en el fondo es un símbolo de superación, de mantenerse claro, que hay que, yo creo que hay que mirarlo más allá de Dios, de la idea de Dios, del hombre, claro, ojito celeste, sino como de la vida, de la fuerza de la naturaleza y todo lo que implica. Claro. Sobre todo en una comunidad afroamericana donde se conjuga, se hace este sincretismo entre cristianismo y cultura africana, ¿cierto? Sí. Donde la iglesia juega un rol súper importante. Que lo distingue del blanco, con, o sea, la iglesia negra, el canto. Es cosa de ver un espectáculo gospel y te das cuenta que el Dios al cual le están cantando inspira cosas muy interesantes. Por eso digo, no nos quedemos con la palabra Dios, sino vayamos un poco más allá de esa performance que realizan ahí, de cómo el espíritu se aviva a través del canto y el baile y el goce comunitario, ¿verdad? Claro. Colectivo. Claro, eso es muy diferente respecto a la iglesia cristiana blanca. Y una mujer llevando la voz. Sí, pues sí, o sea. Y una hecho, gran mujer. A Natalia Jackson le recriminaba la iglesia tradicional negra, ¿cierto? Le recriminaba mucho que ella había llevado el jazz a la iglesia, ¿cierto? Y le recriminaba, por ejemplo, gestos que tenía Mahalia Jackson, como por ejemplo cuando empezaba a cantar y ya entraba con una especie de trance, gritando y haciendo llorar al público. Que comenzaba a golpear el piso, ¿cierto? Con sus pies y a aplaudir, ¿cierto? A hacer como una especie de ritmo, ¿cierto? Con su cuerpo, que era para los más puristas de la iglesia negra, era como una cosa más pagana, ¿cierto? Entonces, Mahalia Jackson sufrió también esa recriminación, como de estar ahí popularizando y volviendo como una cosa muy rockera, ¿cierto? El gospel. Contiénete. Claro. Y bueno, por otra parte, sin embargo, Mahalia Jackson firmó un contrato con Columbia Records, que es como una discográfica también muy importante a nivel universal, muy, muy, muy comercial, como Warner Brothers, como lo que decíamos de Alice Coltrane. Y en un momento decide cortar el contrato. Se divorcia de Columbia Records porque le estaban pidiendo hacer canciones más populares. Y ella dice, no, ella, mi escuela es la iglesia, es la raíz cristiana, así que yo no me voy a vender hasta por ahí. Esto. Claro, así que tampoco fue, incluso para los más puristas, estaban bastante equivocados. Así que disfrutando de eso y de Jimena Rivera. Jimena Rivera. Que estuvimos leyéndole un poquito. ¿Y qué onda Jimena Rivera, Elda? Dan una pista de Jimena Rivera. Para hacerla breve y no aburrirles, amigas, ¿sí? Jimena Rivera Órdenes nace en Viña del Mar el año 1959, fallece en Valparaíso, Chile, para quienes nos escuchan en otras latitudes por ahí, el año 2013, a los 54 años de edad, fallece relativamente joven, ¿sí? Dentro de todo. Publica en vida varios libros dentro de lo precaria que era su condición cotidiana de vida. Precaria lo digo con mucho respeto en términos de que era una persona que venía de las clases populares y que tuvo puertas bastante cerradas, como ella misma declaró en entrevista, respecto a las editoriales, a la socialización de sus textos. Publicó, sin embargo, con todas esas dificultades, al menos 5 libros. El año 2001, Delirio sobre el gesto de responder. 2005, el libro 18 poemas de agua. El 2006, Una noche sucede en el paisaje. Año 2010, Puentes de madera. Y el 2012, Poemas de agua. Vivió en la Plaza de Chaurren la mayor parte de su tiempo, o sea, digo, en ese barrio, en el barrio Puerto, barrio histórico de Valparaíso. Su poesía, hay una Gabriela Mistral enorme presente en esa poesía de Jimena Rivera, muy sacra también, pero una sacralidad con los pies en la tierra, podríamos decir, como también lo es un poco tal vez Mahalia Jackson, ¿cierto? O sea, una sacralidad que está comprometida con la sociedad, con el mundo público, con el mundo popular. Una poesía que divaga entre la familia. Tiene muchos nombres familiares, le habla a su hija, le habla a su pareja, se habla a sí misma en tercera persona. Habla de la casa, habla del papá, habla del perro, ¿cierto? Y habla de la muerte mucho, porque en el fondo la muerte también es doméstica, ¿cierto? Ronda. Por aquí lo sabemos. Por aquí sabemos que los dedos se cortan. Los dedos chorrean, claro, chocolate. Claro, claro. Y y el texto que estábamos leyendo era parte de un libro que ella no alcanzó a publicar en vida, pero al que alcanzó a escribir y a dejar en proceso de publicación. El libro se llama Casa de Reposo, del año, bueno, el año 2013. Lo estaba editando junto con la editorial Inubicalistas, editorial de Valparaíso. Bueno, no sé si son oriundos de Valparaíso, pero al menos yo sé que operan. Lo he visto por ahí. Felipe Moncada, Gladys González también participó en esa edición. Y este libro no alcanza a dar a luz mientras está viva Jimena Rivera, y sin embargo después se publica, al menos la edición que yo leí, es el texto que fue transcrito por Carlos Henriksson, otro poeta y editor de Valparaíso, y que él logró transcribir y editar este texto, y fue revisado por Jimena Rivera. Por lo tanto, el texto que leímos estuvo bajo el ojo de Jimena Rivera. Está escrito en prosa, no alcanzó a ser transcrito a verso por los temas de edición que no alcanzaron a completarse, y por lo tanto podríamos decir que un texto medianamente post-mortem, porque estuvo ahí entre la vida y la muerte de esta grandísima poeta que venimos a homenajear también esta noche. Así la cosa. Así nomás. Oye, ¿vámonos a otro tema? Vámonos a otro tema y a una memoria, ¿verdad? ¿A una memoria? ¿A una memoria? ¿Buddy? ¿Buddy? Ah, Buddy. Yo pensé que iba a ser muy largo ya. Ah, ¿no? Dale. Ya. Improvisemos. Vámonos con Buddy. Con Buddy Bolden. Este se llama Buddy Bolden's Blues, interpretado por Jelly Roly Morton en Palabras a Destiempo. That you have mercy on, or oh, don't you move the mountain? Thought I heard Buddy Bolden say, "You're nasty, you're dirty. Take it away. You're terrible, you're awful. Take it away." I thought I heard him say, I thought I heard Buddy Bolden shout, "Open up that window and let that bad air out. Open up that window, let the foul air out." I thought I heard Buddy Bolden sing. Thought I heard Judge Fogarty say, 30 days in the market, take him away. Get him a good broom to sweep with, take him away." I thought I heard him say, thought I heard Frankie Dewson shout, "Gal, give me that money, I'm gonna beat it out. I mean, give me that money like I explain you, I'm gonna beat it out." 'Cause I thought I heard Frankie Dewson say, querido, querida radio escucha, estás atento al capítulo número 13 de la temporada Venus de Palabras a Destiempo. En esta ocasión estamos divagando respecto a algo con la muerte. Elda, ¿qué estábamos escuchando? Cuéntanos. Querida Añeja, queridas ratas de discotecas, por no decir bibliotecas, Estábamos escuchando recién a un personaje legendario. Como estamos hablando de la muerte y su homenaje, la muerte y sus memorias, estábamos escuchando Buddy Bolden's Blues, se llama el tema que estábamos escuchando recién. Es una historia bien llena de anécdotas. O sea, yo creo que, de hecho, para poder presentar este tema, traté de no incorporar tanta anécdota, porque de pronto la anécdota también es mentirosilla, ¿cierto? Y crea ídolos, y nos crea imágenes muy idealizadas. Pero bueno, Charles Bolden, como se llamaba este personaje, esta persona, antes de ser personaje, Charles Bolden, nace el 6 de septiembre de 1877 y en New Orleans. Importante dato, considerando que New Orleans en Estados Unidos es lo que se conoce como la cuna del jazz, ¿cierto? Donde llegan los primeros esclavos africanos, donde se desarrollan estos eventos de música que sincretizan las percusiones y la polirritmia africana con los instrumentos de viento, con las cornetas que habían quedado, por ejemplo, de la guerra de secesión, que se le llama como la guerra civil de la independencia de Estados Unidos. Muchas cornetas militares, cajas, ¿cierto? Corneta, caja, trombón, ¿cierto? Que quedaron de los militares, y que esos instrumentos luego fueron tomados por esclavos africanos o hijos, nietos, sobrinos de esclavos africanos, y reinventado en la clave sincopada de lo que luego sería el jazz. Bueno, nace un 6 de septiembre de 1877, Charles Bolden, fallece un 4 de noviembre de 1931, a los 54 años. Igual que la... Jimena. Mahali. Ah, la Jimena, perdón. ¿No? Sí, pues. Oh, ¿qué pasa ahí? Me cagaste, vieja. No me he dado cuenta, 54 años, sí, pues. A la misma edad. Jovencito. Wow. Bueno, Charles Bolden fallece en Luisiana, 4 de noviembre de 1931. Es considerado el germen del jazz. Dicen el padre, pero es como el germen, porque es una persona que participa de todas las actividades que vendrían a ser como la base de lo que va a ser luego el jazz, ¿cierto? Uh-huh. Él participa en la Congo Square, que le llamaban, que era como la Plaza del Congo, que era una plaza en New Orleans donde se congregaban los esclavos africanos, hijos de esclavos africanos que habían llegado a Estados Unidos, y se juntaban en la plaza a tocar música y a reconstruir sus tradiciones, ¿cierto? Como buenos migrantes, como suele ocurrir en la vida migrante. Y en este contexto él se educa musicalmente también, por ejemplo, con los que se llamaban los Shaudrin, que eran como los cantos en círculo, en los cuales se desarrollaba una tradición de baile y de música muy propia de Nueva Orleans y de las comunidades afrodescendientes. Bueno, se educa en lo más prístino, ¿cierto? En lo más originario de lo que luego va a ser el ritmo del jazz más desarrollado. Su instrumento predilecto va a ser la corneta. Es decir, un instrumento que para quienes la pueden imaginar, ¿cierto? Como cuando vemos los desfiles militares, es un instrumento que no tiene teclas, que solamente una pura forma de bronce ¿cierto? Y que se sopla, y cuyos pulmones y embocadura es lo único que produce el sonido. Por lo tanto, ser un genio de la corneta es como tomar una piedra y sacarle un sonido limpio, ¿cierto? Sí. ¿Caché? Bueno, esa es la fama que tiene Buddy Bolden, junto con que además, muy joven, se desenvuelve dentro del mundo de los bares, de la bohemia. Muy mujeriego se le caracteriza, cosa que tal vez habría que revisar en una mirada moderna y entender tal vez. Por ejemplo, yo no tengo conocimiento de si tuvo hijos o habrá reconocido algún hijo, no sé. Bueno, pero una persona bastante despelotada para su vida. Probablemente fue una mierda en muchos sentidos, pero bueno. Y Buddy Bolden en este contexto se da a conocer mucho, por ejemplo, en actividades. Bueno, él es barbero y peluquero de día, para ganarse la vida, y de noche va a eventos sociales, a tocar música para ganarse la vida, y para disfrutar también, a funerales, toca en funerales. Esa es su vida como músico de contrato. Forma sus primeras bandas por allá por los años 1890, sus primeras bandas de blues, de ragtime, que era como el estilo más rápido del primer jazz, lo que se le llamaba el hot jazz. Y graba, dime. Bien joven, a los 13 años estaba conformando banda. Claro, sí, claro, claro, jovencísimo. Y graba algunos temas, pero de los cuales no se ha tenido ningún registro. O sea, grabó temas, pero no se conservó ninguna cinta, nada. No hay huella que nos pueda decir que realmente existió, más allá de una foto que es la que yo he visto, que está en internet, que es la foto que todos repiten por internet, que sale con una banda con más gente, ni siquiera una foto personal, ¿cierto? Y más que eso, y los relatos orales, no hay mucho más, ¿cierto? ¿Y por qué tampoco hay mucho más? Porque él logra tocar mucho, grabar, pero sin embargo no se conservan las cintas. Y cuando él tenía 30 años, el año 1907, es ingresado por su familia a un hospital de enfermos mentales, como le llamaban en el momento, ¿cierto? Un asilo, un manicomio, por brotes de esquizofrenia, por conducta agresiva, por su alcoholismo también, que le generaba muchas situaciones pencas, ¿cierto? Conflictivas con la familia, con los amigos. Y termina el manicomio. Por aquí tenía anotado. Bueno, 24 años. 24 años en el hospital mental. Estuvo 24 años ingresado. Los últimos 24 años de su vida ingresado en un asilo. Hasta morir a los 54 años. ¿Cierto? Y por eso una leyenda, porque fue como un genio que duró 20 años y que después se fue al carajo, ¿cierto? Fue tachado de loco. Claro. Sin embargo, afortunadamente hubo muchos músicos que lo alcanzaron a conocer en vida, de la primera generación del jazz moderno, ni siquiera del jazz moderno, del jazz clásico, ¿cierto? Entre ellos, un tal Jelly Roll Morton, que era un tipo de clase alta, blanco, que se encanta con la música negra del jazz que está recién surgiendo a principios del año 1900. Típico de la historia del jazz, un blanco que viene a rescatar a una voz que encuentra impresionante. Bueno, una cuestión cultural. Una cuestión de poder. De acceso a lo público también, ¿cierto? O sea, de recursos. Sí, pues de mecenas. El mecenas, el que llega con la plata, con los recursos, con los contactos y dice: yo te llevo el estrellato, ¿cierto? Sí. Bueno, y este Jelly Roll Morton graba un tema en homenaje a Buddy Bolden, que en un comienzo se llama Funky Butt, así como culo funky, puede decir algo así, Funky Butt, y que termina llamándose Buddy Bolden's Blues, como el blues de Buddy Bolden, y que lo describe, y que era el que estábamos escuchando antes de esta descripción respecto a este homenajeado de hoy. Buena historia de un muerto inolvidable. Oye, a propósito de muertos, hay uno que anduvo por México, no muerto. Hay un colaborador directo de este programa, que es nuestro querido, llamámosle Molo Fernández, que anduvo en la tierra donde la muerte tiene una preponderancia, un lugar importante, que es México, ¿verdad? Claro. Por ahí anduvo ahí observando guardando información que la vamos a escuchar a continuación a través de nuestra sección muy importante de este programa, interesante, que es las Crónicas del Molo. Un personaje con experiencia que nos viene a contar un poquito de sus impresiones del mundo. Así es, no estaba muerto, andaba de parranda. Andaba de parranda, una gran parranda. En Palabras a Destiempo, capítulo número 13, Algo con la Muerte. Buenas noches, amigues. Hoy me llaman les editores y me preguntan si quiero escribir respecto de la muerte, tema casi tabú en muchas culturas, en especial la judeocristiana. Y aunque todos marchamos hacia allá, todos, o la mayoría, evitamos hablar de ello. Así es que me envalentoné con algo para el hígado y un poquito para la mente, y mirando en el espejo retrovisor de mi vida, regresé en los años a una época en que viví en México. Sin duda, una de las etapas más alucinantes de mi existencia. Debo aclarar que, como muchos, tenía un concepto algo distorsionado de ese país gigante del norte, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y mi primer encuentro real con su exquisita comida y bebida redundó, para mi pesar, en la llamada venganza de Moctezuma, que no es otra cosa que beber el agua de la cañería disfrazada en un hielo que enfriaba mi tequila y que me produjo una diarrea descomunal con permanencia de varios días en un hospital de la Ciudad de México, habitada en ese entonces por más de 20 millones de almas. Y antes de continuar, les recomiendo leer La noche de Tlatelolco, lectura que me voló la cabeza, pues devela la masacre cometida por fuerzas militares y policiales de ese país en contra de estudiantes, que al igual que en Chile, se rebelaron en contra del corrupto sistema político, económico, imperial. Sigamos. En mi recorrido por varias ciudades y estados mexicanos, por espacio de un año, descubrí que el concepto de muerte en ese hermoso y desigual país es algo único. No por nada el premio Nobel de Literatura Octavio Paz definió algunas particularidades al respecto. Mencionó, por ejemplo, que cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, de origen prehispánico, oportunidad en la cual la muerte es tan familiar que se le rinde un culto a la vida. A quien falleció se le recuerda, por ejemplo, por las comidas y bebidas que le gustaban, la música que escuchaba. Entonces, familiares y amigues acuden con ese tipo de comida, bebida, y si tienen la posibilidad económica, contratando a mariachis que interpretan las canciones del extinto, llevando también, a modo de decoración, el cempasúchil, una flor otoñal. En esta verdadera fiesta, el símbolo más reconocido es la calavera, creada por el artista mexicano José Guadalupe Posada, quien pasó a mejor vida en 1913 y que hizo de la muerte uno de sus temas recurrentes, representándola como un esqueleto elegante llamado la Catrina. El pueblo mexicano, descubrí también, es muy nacionalista y en cierto modo es comprensible, dada su ubicación geográfica e historia, pues no olvidemos que los Estados Unidos le arrebataron buena parte de su territorio gracias a políticos corruptos de la época, que cedieron territorio a cambio de unos pocos dólares. De allí el nombre de ciudades de Estados Unidos con nombres españoles. En ese contexto, cada noviembre es casi un debate nacional si celebrar el Halloween gringo o el Día de los Muertos mexicano. Entonces, en las familias se regalan calaveritas y dulces, como el pan del muerto, que es un pan dulce horneado con figura de huesos y espolvoreados con azúcar roja o morena, que recuerda a la sangre, y también pequeños cráneos. Y así como en Chile, que también, dicho sea de paso, en México significa ají o el pene del hombre, la homosexualidad se disfraza o encubre. Un chiste recurrente es preguntar si te gusta el chile. En la tierra azteca, la muerte también tiene muchos nombres. La huesuda, la calaca, la Catrina, la Parca, la Dama de Negro, la Novia Fiel y la Santa Muerte. En alguno de esos periplos, cuando yo tenía la mitad de los años que tengo hoy, llegué a Guanajuato, una ciudad hermosa, con túneles que comunican de un lugar a otro, y en la cual, en la época del virreinato, se descubrió un subsuelo rico en nitratos y alumbre, lo que permite la conservación o momificación de los cuerpos. Allí existe hoy el Museo de las Momias, donde puedes observar cuerpos casi intactos de quienes allí vivieron hace mucho tiempo, expuestos con sus ropas, historial de vida y hasta gustos. Y por cierto, el humor mexicano, muy parecido al nuestro, se refleja en las llamadas calaveritas literarias, que no es otra cosa que pequeños poemas que predicen la muerte de otros, en particular de políticos, que son poemas jocosos y satíricos, que tratan de su inevitable encuentro con la muerte. Yo me muero como a vivir. Y para terminar, aunque no pienso morirme hasta que yo dé la orden, una joyita. En el cementerio de Pomuch, región maya, se exhuman y limpian los huesos de los difuntos cada 2 de noviembre. Es decir, se desentierran cada año para realizar esa ceremonia, ritual que implica un respeto al muerto. Ah, y me olvidaba. Cuando yo pare las chalupas, una copa de tinto sobre la tierra que me cubra no andaría mal. La canción El Necio, un buen tango, El Pueblo Unido, Canción con Todos y unos 50 temas más, o un funeral vikingo. Que los vivos decidan. Buenas noches. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Thank you. spirit was nil, was no more. The circle was broken and the body had lost its path. At war with peace, struggling against all things. Search for the trail of life, the path that completes the circle. Struggle, struggle, complete the circle. Complete the circle. Dialectic materialism, no. Metaphysical, no. Dialectic materialism, metaphysical. Unity, umoja. Struggle, unity. Work, study work. Develop control. Speed development. Where is peace? Where is peace? Wise man, wise man. Saidi, oh Saidi. Where is peace? To find peace, you must be it. To find peace, you must be it. To find peace, you must be it. Then the circle is complete. It is complete. 360 degrees around. Who has the answer? Who has the answer? Seek a Lisa. Seek a Lisa. We are the music makers. The makers of music. The drummers, the dancers of freedom. And we can find peace. The lost secret of life is to complete the circle. But what is that peace? What is that circle? Neither man nor woman is complete, for they must complement each other. Then the circle is complete. Umoja, unity, umoja. One man, one woman, umoja with self. En este momento estás cruzando el umbral. Última carta de Violeta Parra. Si juntamos 2000 hombres, no alcanza a salir de ellos un cuarto de hombre. Desesperada, nada. Clarificada. Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. Los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país. No tuve nada. Lo di todo. Quise dar, no encontré quien recibiera. Ángel está prisionero, Isabel también, Carmen Luisa también, pero de la nebulosa, y no como los anteriores huevoncitos grandes. Los deslumbran los encerados. Pucha, qué gran tipo es Nicanor. Sin él no habría Violeta Parra. Pero al pobre yo le escondo todo porque le rompe el corazón. El presidente Frei es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes. Me cago en los discursos de despedida. María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Eso es, y entra el tambor. La palomita se fue. tambora. Salió lejos del aeródromo, en un barrio periférico de Santiago. Allí escribió el primer verso: la muerte es amistad. Después planeó sobre unos almacenes ferroviarios y sobre lo que parecían fábricas abandonadas, aunque entre las calles pudo distinguir gente arrastrando cartones, niños trepados en las barrancas, perros. A la izquierda, a las 9, reconoció dos inmensas poblaciones callampas separadas por la vía del tren. Escribió el segundo verso: la muerte es Chile. Luego giró a las 3 y enfiló hacia el centro. Pronto aparecieron las avenidas, el entramado de espadas o serpientes de colores apagados, el río Real, el zoológico, los edificios que eran el orgullo de pobre de los santiaguinos. La visión aérea de una ciudad, lo dejó anotado en alguna parte el propio Bieder, es como una foto rota cuyos fragmentos, contrariamente a lo que se cree, tienden a separarse. Máscara inconexa, máscara móvil. Sobre la moneda escribió el tercer verso: la muerte es responsabilidad. Algunos peatones lo vieron, un escarabajo oscuro recortado sobre un cielo oscuro y amenazante. Muy pocos descifraron sus palabras, el viento las deshacía en apenas unos segundos. En algún momento, alguien intentó comunicarse por radio con él. Bieder no contestó la llamada. En el horizonte, a las 11, vio las siluetas de dos helicópteros que iban a su encuentro. Voló en círculos hasta que se acercaron y luego los perdió en un segundo. En el camino de vuelta al aeródromo, escribió el cuarto y quinto verso: la muerte es amor y la muerte es crecimiento. Cuando avistó el aeródromo escribió: la muerte es comunión, pero ninguno de los generales y mujeres de generales e hijos de generales y altos mandos y autoridades militares, civiles, eclesiásticas y culturales pudo leer sus palabras. En el cielo se gestaba una tormenta eléctrica. Desde la torre de control un coronel le pidió que se diera prisa y aterrizara. Bieder dijo entendido y volvió a tomar altura. Por un momento, los que estaban abajo creyeron que otra vez se iba a meter en el interior de una nube. Un capitán, que no estaba en el palco de honor, comentó que en Chile todos los actos poéticos terminaban en desastres. La mayoría, dijo, son solo desastres individuales o familiares, pero algunos acaban como desastres nacionales. Entonces, en el otro extremo de Santiago, pero perfectamente visible desde las tribunas instaladas en el capitán Lindstrom, cayó el primer rayo y Carlos Bieder escribió: la muerte es limpieza. Pero lo escribió tan mal, las condiciones meteorológicas eran tan desfavorables que muy pocos de los espectadores, que ya comenzaban a levantarse de sus asientos y abrir los primeros paraguas, comprendieron lo escrito. Sobre el cielo quedaban jirones negros, escritura cuneiforme, jeroglíficos, garabatos de niño. aunque algunos sí que lo entendieron y pensaron que Carlos Vieder se había vuelto loco. Comenzó a llover y la desbandada fue general. En uno de los hangares se había improvisado un cóctel y a aquella hora y con aquel chaparrón, todo el mundo tenía hambre y sed. Los canapés se acabaron en menos de 15 minutos. Los mozos, reclutas de intendencia, iban y venían con una velocidad pasmosa y una diligencia que despertó la envidia en algunas señoras. Algunos oficiales comentaron lo raro que resultaba aquel piloto poeta, pero la mayoría de los invitados hablaban y se preocupaban por temas de relieve nacional e incluso internacional. Carlos Vieder, mientras tanto, seguía en el cielo luchando contra los elementos. Solo un puñado de amigos y dos periodistas que en sus ratos libres escribían poemas surrealistas o superrealistas, como solían decir, utilizando un españolismo más bien gilipollas, siguieron desde la pista espejeante de lluvia, en una estampa que parecía sacada de una película de la Segunda Guerra Mundial, las evoluciones del avioncito debajo de la tormenta. Por lo que respecta a Vieder, ¿acaso no se diera cuenta de que su público se había tornado tan exiguo? Escribió, o pensó que escribía, "La muerte es mi corazón", y después "Toma mi corazón", y después su nombre, Carlos Vieder, sin temerle a la lluvia ni a los relámpagos, sin temerle sobre todo a la incoherencia. Escuchaste I Die Screaming de Naked City del año 1993 del álbum Radio. Ahora Chuck Corridor y Pistol Whipping. Yeah! hay personas, Juanito, sufrir en la vida. Porque hay personas que en veces no sufren. Y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer. Porque se le viene en la mente, pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo, en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo ha sufrido. Es Juanito sufrir en el mundo. Y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo. Aterrorizado por el juego que él mismo había empezado, en un ciego movimiento de pánico, se echó hacia atrás en busca de su lecho, sobre el que se desplomó al tiempo que empapaba las sábanas con un río de orina. No obstante, incluso en momentos como ese, disfrutaba al imaginarse el increíble y feroz bullicio que la proximidad de la muerte provocaba en todos los tejidos de su cuerpo. Por aquel entonces, bien vivos y continuamente regenerados por su metabolismo, que disputaban entre sí acerca de cuál de ellos tendría el honor de pudrirse el primero. Al final de la cinta magnetofónica que la notaria transmitiría por teléfono tan pronto como él entrara en coma, le habría gustado grabar, dirigidas a su madre, que había de emprender en solitario el viaje desde la casa en el recóndito valle rodeado de bosques, las siguientes frases. Hazme el favor de mirar bien, hasta el final, cómo se va pudriendo mi cuerpo. Si es posible, me gustaría que contemplaras cómo mis entrañas podridas e hinchadas revientan la piel de mi vientre y salen a borbotones, convertidas en papilla, junto con los gases. Pero sin embargo, resulta difícil expresar tales propósitos de viva voz sin dar la impresión de masoquismo, y además temía que apenas comenzada la grabación le temblara la voz por las náuseas, o no pudiera decirlo todo seguido, lo cual le provocaría un terrible despecho que muy bien podría seguir acompañándolo cuando estuviera en el reino de los muertos. Por ello, solo componía las frases en su cabeza, sin atreverse a decirlas. Palabras a destiempo, jazz y poesía desde la trinchera radiofónica llega a tus oídos gracias a Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique y patagonialibre.org para todo el mundo. También por Radio Lasquenche 87.5 FM y 87.9 FM en San Antonio, Litoral Central Sur, y Radio Bajo Cemento desde Quillota por seno.fm con Z seno / Radio Bajo Cemento. Todos los sábados a las 5 de la tarde nos retransmiten por Radio Placeres, radioplaceres.cl por internet. Búsquenos por ahí en otro horario, pero la misma sintonía. Claro, en el 87.7 FM para Valparaíso. Oye, Añeja, ¿qué estábamos escuchando hace un rato que me hacía hervir en las entrañas del bien, dolor? Estábamos escuchando la narrativa de Kensaburo Oe, de su libro Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Habíamos hablado de Kensaburo Oe. Claro, iba a decir, no es que nos quedamos pegados con Kensaburo Oe. No. Es que solamente es demasiado genial. Es demasiado genial y era muy pertinente esta lectura para este capítulo en donde hemos divagado respecto a algo con la muerte. Porque es nuestro capítulo número 13 y el fin de una temporada. Claro, y por ahí tú me contaste que el número 13 también tiene cierta importancia con la muerte, ¿no? En otra disciplina que tú conoces más que yo. Bueno, en el arte del tarot, la carta número 13, que también es la carta sin número, habla de la muerte y de las muertes físicas, evidentemente, y también de las grandes transformaciones. Pero de esas transformaciones que hay que ponerle, hay que poner el cuerpo para que algo mute. No es tan simple como... No es tan simple como morir. No es tan simple como morir, sí. Sí. Bueno, y Kensaburo, estábamos leyendo... ¿cómo se llamaba el libro, decías tú? Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. Un libro denso, igual, a ratos angustiante, pero muy interesante en la medida que se mete en las mentes de ciertos personajes. Es un libro de cuentos y muy recomendado para los que se engancharon con uno de nuestros capítulos anteriores en donde hablamos de la presa. Pueden seguir con esta lectura, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura. No les voy a spoilear, como dicen los jóvenes. Pero, por ejemplo, este fragmento en particular, así a grandes rasgos, es el relato de un moribundo en un hospital. Y toda la escena transcurre en la cama de un hospital y en el relato del moribundo que está dictando un relato a una enfermera. Pero, a pesar de ser una escena detenida, digamos, un mismo cuarto... Kensaburo B nos lleva a viajar por el espacio entero respecto a la locura que puede generar la vida, respecto a los vínculos entre un hijo y una madre, respecto a la guerra, cómo incide la guerra en la vida de las personas y un largo etcétera. Pero con eso nos queda más que recomendado el libro. Sí, léalo. Si le gusta ahí lo medio, le gusta la oscuridad un poquito, métase ahí. Claro. Oye, se me olvidó mencionar también que el fragmento anterior que leyó esta voz que está hablando ahora también correspondía a la novela Estrella Distante del año 1996 del escritor chileno-español-mexicano sin nacionalidad, vicerrealista Roberto Bolaño. Así que también para que vaya ahí pegándole una ojeadita. Yo he escuchado mucha gente decir que Estrella Distante es uno de sus mejores libros. Sí. Sí. Así que algo tendrá que mostrar esa novela. Y por ahí la literatura japonesa también, haciéndote el pimponeo con lo que acabas de leernos también, ha gozado de una fama últimamente que no es común, ¿sí? Digo, la literatura es japonesa. ¿Sí? También bueno conocerlo. Cuando yo estaba leyendo Kensaburo B, este libro, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, me recordaba Bolaño porque son esos libros que, más allá de la trama, de los movimientos de los personajes, lo interesante está en la psicología de aquellos personajes. Claro. Así que si le gusta esa línea, investigue y curiose y pídanos prestados estos libros. Claro. No son solo historias. No. Oye, ya nos estamos despidiendo de esta jornada número 13 de Palabras a Destiempo. Quiero agradecer públicamente aquí a Añeja, que ha venido a participar de este proyecto ya milenario, que dicen por ahí que hubo un cavernícola que estaba en las paredes de su caverna dibujando bisonte, ya con esa misma incoherencia con la que Carlos Vieder también escribía letra en el aire. Palabras a Destiempo un día surge... por la escena radiofónica y un día con ese mismo ímpetu sin destino alguno la Añeja se introduce también a este micrófono y por eso le agradezco también públicamente de sumarse a la aventura. Espero que no sea la última. No, muchas gracias amigo Elda, fue un placer. Lo ha sido y lo va a seguir siendo porque esto en realidad es una despedida simbólica, absoluta y profundamente simbólica en el más bartesiano sentido de su palabra, porque esto es una apertura. Seguimos. Sí. Es un nuevo comienzo. Es la muerte. Es la muerte y son 2 semanas de vacaciones. Claro, sí, amigo y amiga, que nos escuchan en vivo el próximo viernes. Probablemente vamos a hacer un capítulo un poco diferente porque hay unos caminos personales. Ustedes saben que detrás de un micrófono hay una persona y detrás de esa persona no hay una mujer, no, como dice el dicho. ¿Cómo? El dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una mujer. No. Aquí detrás de este hombre hay unos huesos que tienen que alimentarse. Y por eso los cambios de rutina y de vida nos van a llevar a hacer una pequeña pausa que probablemente va a significar un capítulo diferente, no tan hablado, tal vez, quizás no, quizás va a ser nuevamente un poco más de lo mismo. ¿Quién sabe? Pero en fin, se acaba la temporada Venus, vienen nuevas temporadas, vienen nuevos formatos, nuevas voces, pero el mismo espíritu de jazz y poesía desde la trinchera radiofónica contra ese tedio capitalista. Yo me quiero ir con un último tema. Démosle. Sí, lo tenía bajo la manga. Hablando respecto a la muerte, hablando respecto también a los a esos acontecimientos terribles que están ocurriendo en el Gualmapu, en torno a asesinatos a comunidades mapuche, históricamente ocurría en todo este territorio al sur del continente, y que ahora se vienen a ser, pero ofendidas de la manera más escabrosa posible con este paro camionero que a nadie le hace sentido, sino a los mismos camioneros y ni siquiera, o sea, a los mismos patrones de fondo de siempre. Así que en homenaje a todas esas vidas que se han ido, no solamente en el Gualmapu, sino también en estos momentos que siguen sufriendo al norte del continente, al extremo norte del continente, como en el caso de Estados Unidos, donde están también siendo asesinadas las comunidades afrodescendientes que dieron vida a esta música que escuchamos en este programa. Vamos a irnos con un tema de Billie Holiday, o sea, no es de Billie Holiday, es interpretado por su voz, como también por Nina Simone y por Aretha Franklin, etc. Pero un clásico de clásicos que se llama Strange Fruits, y que vendría a ser traducido como frutas extrañas, y que hace referencia, no sé si tú conoces la historia un poco de este tema. Tú me la contaste. Sí. Un tema clásico que hace referencia a esas extrañas frutas que cuelgan de los árboles y que no son más ni menos que los cadáveres de personas negras que eran asesinados en los años 30, 40, 50 en Estados Unidos. Y que parecían frutas, ¿cierto? Colgando los árboles, porque eran personas negras asesinadas y que eran colgadas por las personas de raza blanca, por el Ku Klux Klan y por supremacistas blancos que los ahorcaban y los colgaban de los árboles. Y hubo tiempos en los que se pasaba por las calles y se veían personas negras colgadas como frutas. Hoy día caen por las calles defendiendo la dignidad. Así que para todas ellas, para todos ellos, para todas esas muertes que siguen vivas en nuestra memoria, Strange Fruits de Billie Holiday, cantada por Billie Holiday, y nos despedimos. Hasta la próxima. Then the sudden smell Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here's a strange and bitter cry. Acabas de escuchar un capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Poesía desde la Trinchera Radiofónica. Puedes escucharnos en directo todos los viernes desde las 21 horas por Radio La Tuve 93.5 FM en Coyhaique, patagonialibre.org para el mundo. También por Radio Las Quenches 87.5 y 87.9 FM en San Antonio y todo el litoral central sur, y en su app de radio en celular, Radio Las Quenches. Y desde la provincia de Quillota, seno.fm, seno con Z, seno.fm/radio-bajo-cemento, nos transmite Radio Bajo Cemento desde la provincia de Quillota. En directo todos los viernes desde las 21 horas, y también nos pueden encontrar en las retransmisiones de Radio Placeres 87.7 FM en Valparaíso, radioplaceres.cl los días sábados a las 5 de la tarde, y por supuesto todos los capítulos grabados en adestiemporadio.blogspot.com. También en la aplicación iVoox, buscándonos como Palabras a Destiempo, Resurgimiento 2019 y más. Nos escuchamos.